cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos muy, pero muy contentos porque creo que esto ha superado todas las expectativas. La gente viene desde temprano, antes que abramos las puertas, ya la gente estaba esperando para empezar a ver, así que bueno, yo creo que el objetivo está cumplido y ahora nos quedan 4 días para disfrutar, para pasarla bien, para comprar un libro al 50% de su valor, para venir a ver un espectáculo de teatro, de títeres, para que los chicos puedan divertirse en la sala de las abuelas cuentan cuento, para que podamos escuchar disertaciones de todos los autores más encumbrados de la literatura argentina y correntina. Así que yo creo que el objetivo ya hemos cumplido. Eso estaba viendo, ¿no? Se ha programado actividades casi para cada rincón, cada momento de este fin de semana. Exactamente. Esa es la idea, de 10 de la mañana a 10 de la noche, que permanentemente estén los eventos y bueno, que la gente durante esas 12 horas que dura la feria tenga actividad. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.